quiero, la dejo esa morocha muy tramposa, no la quiero conmigo, no la aguanto más, no la quiero, la dejo esa morocha muy tramposa, no la quiero conmigo, no la aguanto más. Que se la lleve el otro. Me enamoré de una mujer que me enseñó lo que es amar. Tuve con ella piel a piel y que contigo nunca más. No la quiero, la dejo esa morocha muy tramposa, no la quiero conmigo, no la aguanto más, no la quiero, la dejo esa morocha muy tramposa, no la quiero conmigo, no la aguanto más. Que se la lleve el otro. Esa morocha muy tramposa, no la quiero conmigo, no la aguanto más. Que se la lleve el otro. Morocha, no te quiero más.